soy ciudadano del mundo. No tengo un sitio ni un rumbo. Voy a donde me lleven las notas. Conocí la garganta rota. Ser Dios ya no es rentable. Camino solo a donde los pies me paran. El juego termina donde empiezan mis planes. Solo por la vida, sin miedo a una despedida. Voy a donde me lleven los sueños. Ya no importa lo que me pidan. Ya me he dado cuenta de lo que vale jugar a ser Dios, ya no es rentable. Camino solo a donde los pies me paren. El juego termina donde empiezan mis planes.